Estamos en sintonía de OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Afrontamos nuestra cuarta hora de programación en este magazine. Tu opinión cuenta, ya saben, todos los días desde las 8 de la mañana en sintonía de OID Radio. Tu magazine, tu opinión cuenta, en la que, como han podido venir escuchando, pues hemos tenido información tanto nacional como internacional. Hemos tenido los oídos, los sonidos del día, donde hemos escuchado los sonidos más destacables de las noticias que les hemos venido contando, y por supuesto también pues hemos tenido noticias de diversidad funcional. Y a esta hora llega nuestro espacio, uno de nuestros espacios que llamamos Mundo OID. Ya saben que en ese espacio Mundo OID traemos a todos ustedes pues las inquietudes, las preguntas y en definitiva todo lo que es nuestra Organización Impulsora de Discapacitados. Hemos estado en Las Palmas, hemos estado en Algeciras y a esta hora en el Mundo OID, como venimos anunciando desde las 8 de la mañana de hoy viernes, pues tenemos en esta cuarta hora de nuestra programación al máximo mandatario de la Organización Impulsora de Discapacitados, en este caso al presidente. Dionisio González Otero, muy buenos días. Muy buenos días para todos aquellos que nos escuchan, nos siguen a través de las ondas, sobre todo a través de internet, para todos esos internautas que día a día cada vez son más los que nos van siguiendo. Encantado de estar con todos ellos a través de estos micrófonos. Nuestros oyentes han venido escuchando pues hace aproximadamente 3 meses esas cuñas publicitarias en donde venimos anunciando que pasado mañana, el próximo domingo 18 de marzo, es un día muy importante y un día especial para la Organización Impulsora de Discapacitados y en este caso para nuestro Euroboleto. ¿Por qué? Pues porque pasado mañana, el domingo, hay un sorteo extraordinario, que es extraordinario precisamente, con 3 millones de euros. Exactamente, es extraordinario para nuestros más fieles clientes que siguen solidariamente apoyando la causa de la Organización Impulsora de Discapacitados, del colectivo que integra, de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Y lo es para nosotros porque estamos de cumpleaños, celebramos el 23 aniversario de cuando se constituyó la primera asociación impulsora de minusválidos de Cantabria, luego ya integrada en la OID en el año 94. Por lo tanto, estamos todos de enhorabuena. Este sorteo, que como digo, bueno, pues tiene como premio gordo 3 millones de euros y como premio modesto, podría decir yo, tan solo 3 euros. Eso es. Por lo tanto, yo creo que la inversión bien vale la pena de intentar cazar ese premio tan atractivo, tan competitivo, y además sin olvidarse que si no alcanzamos el objetivo del premio gordo, que es lo que perseguimos, metámonos todos y sálvese que pueda, pues podemos conformarnos si no con el segundo premio, que son 50.000 euros a cada boleto que le coinciden las 5 cifras, y luego tenemos las 4 últimas cifras que son 1.000 euros, las 3 últimas cifras que son 100 euros y a las 2 últimas cifras que son 10 euros. El reintegro de los 3 euros, y por lo tanto hace una fórmula muy competitiva. Tengo que recordar que este premio de los 3 millones de euros se paga en 25 años a 120.000 euros por año. Pero y la tranquilidad, la seguridad, el sosiego que tiene uno durante 25 años, que no es el primero, ni el segundo, ni el décimo, que ya hemos superado esos premios que se siguen pagando de esta manera tan cómoda para la OID, pero que confiamos que también sea tan positiva para muchos de nuestros clientes, que estamos convencidos que les viene mucho mejor irlo recibiendo en periodos proporcionados a medio plazo que cobrarlo de una sola vez, que hay veces que luego pues quizás no sabemos administrarlo, lo gestionamos indebidamente y a la vuelta de la esquina nos quedamos carcareando y sin plumas, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Por lo tanto, este reparto sigue confirmando que los juegos de la OIS son juegos que nada tienen que ver con los llamados de línea caliente, donde se pueden perder grandes cantidades en poco tiempo y además con premios pequeños en comparación. Y además, la fórmula de cobrar también sigue un poco ahí en ese camino, en que no haga uno de perder el juicio ni a la hora de jugar ni a la hora de que se reciba el premio y que se pueda malgastar, sino que tengas una administración. Porque si en los tres primeros años te has equivocado con esos 120.000 euros que estás recogiendo, si te has administrado más, seguro que ya para el cuarto año vas a estar preparado para administrarte mejor manera. Pero si lo has cobrado todo en tres años, luego ya quizás no te queda ninguna otra oportunidad. En cualquier caso, el ganador se asegura su vida. Estamos hablando de 25 años a una cifra muy, muy importante anualmente. Eso es, sí. Se puede decir que el boleto diario de un euro sirve para tapar unos agujeros, 25.000 euros de premio gordo. No te resuelve la vida, ni muchísimo menos. Este otro con 3 millones, pues sí te puede permitir jubilarte. Y cobrando esos 120.000 euros cada año durante 25 años, pues bueno, ya seguro que todo el que está cobrando llega a la línea de más o menos de la jubilación. Pero si no fuera porque llegara por los años con esas cuantías, desde luego no le haría falta de estar trabajando para otros, sino invirtiendo bien su presupuesto y viviendo al día sin necesidad de tener que estar bajo la tutela de nadie. Están en sintonía, recuerden, de Hoy de Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Estamos hablando con el presidente de la organización, con Dionisio González Otero, porque, insisto, pasado mañana, el próximo domingo, es un día especial para la OID porque cumple esos 23 años y también porque sale y vamos a conocer el ganador de ese sorteo extraordinario. Cuatro sorteos extraordinarios al año, los al año. Que se hace con el euroboleto. Si mal no recuerdo, creo que son tres solo. Tres. Son tres, que es el de marzo, que es nuestro aniversario. El de la vuelta al colegio en septiembre. Y el de Navidad. Y el de Navidad. Efectivamente. Tres sorteos extraordinarios. Y sorteos, yo denomino muy especiales los que se han hecho, sin ir más lejos, en los últimos años, porque la OIT ha estado pues donde se necesita que esté la OIT, con los que nos necesitan. En este caso, un sorteo muy especial con Lorca por ese terrorífico terremoto, y también anteriormente un sorteo muy especial para las Islas Queridas, en este caso para Tenerife, por aquellas tremendas inundaciones. Inundaciones, sí. Y luego hubo otro más posteriormente para ayuda de las mujeres maltratadas. Y bueno, pues desde luego la OIS siempre mira de invertir sus pequeños recursos en ayuda a los demás, porque manos que nos dais, que esperáis de recibir. Así como estamos recibiendo de la solidaridad de la sociedad, que ha depositado su confianza en nuestro producto, en nuestro boleto, en nuestra afiliado, en nuestra organización, pues también nos gusta devolver la moneda de la mejor manera con aquellos que también pueden estar necesitando de una mano amiga. 23 años de historia, el próximo 18 Y como digo, 23 años de historia quedan para mucho, pero yo me quedaría con una frase: 23 años de historia sin prisa, pero sin pausa. Por supuesto, la pausa es algo que no se puede permitir esta organización, creo que ninguna. Sería un flaco favor que nos haríamos aquellos que la practicáramos. Por lo tanto, aunque sin prisa, siempre sin pausa. Siempre mirando al futuro hacia adelante. La UIZ, por negro que se lo hayan querido poner, nunca lo ha visto de tal manera. Y confiando en nosotros mismos, en nuestra propia fe y en el apoyo del ciudadano y del propio Poder Judicial, que hemos ganado absolutamente todas aquellas acusaciones que se nos han hecho rigurosamente falsas. Y no quiero entrar en ese camino, prefiero volverme a salir, porque agua pasada no mueve el molino. La UIZ es un proyecto serio, formal, viable, lo ha demostrado por activa y por pasiva. Sigue creciendo incluso en los tiempos de crisis. El año pasado crecimos casi un 5%, no todo lo que desearíamos, pero desde luego sí lo suficiente para estar en los tiempos en que estamos. Desde aquí aprovechar estos micrófonos para animar a nuestros afiliados, que día a día están haciendo una labor sumamente extraordinaria, porque no hay cosa más digna en la sociedad que uno quiere ser trabajador, contribuyente como los demás, porque cuanto más seamos a llevar el peso, más ligera será la carga para todos. Por lo tanto, venimos demostrando que queremos dejar de ser un lastre para la sociedad para pasar a ser un contribuyente más como los demás. Por lo tanto, con la UIZ ganamos todos. Aquellos afiliados, sobre todo aquellas personas con discapacidad que todavía no han conocido la UIZ, que sepan que en la UIZ encontrarán las puertas abiertas, que la UIZ va a ser como su segunda vivienda, donde nos apoyamos todos y cada uno, y que entre todos y cada uno estamos consiguiendo un proyecto viable que nos está permitiendo una integración real, sobre todo en lo más importante. La UIZ siempre ha tenido muy clara su línea de trabajo y no son otras que crear nuevos espacios de participación sociolaboral, político, deportivo y cultural. Pero lo que más nos ocupa y preocupa, desde luego, sin lugar a duda, es la integración laboral. Entendemos que tenemos que vivir todos y cada uno del sudor de nuestra frente. No podemos vivir del pan de nuestro vecino. Tenemos que resolver nuestras propias papeletas. Y hemos pasado a la acción. En la UIZ hemos pasado a la acción desde hace 23 años. Lo venimos demostrando archidemostradamente. Y desde luego, dar sobre todo las gracias a la sociedad que ha depositado la confianza en esta organización, que día a día con su solidaridad nos permite poder demostrar que discapacitados sí, pero incapacitados no. En contra de la incapacidad vamos a romper todas las lanzas que sean necesarias en pro de ellas. Y a favor, desde luego, que quede claro que es lo que apuesta la UIZ para todos nuestros afiliados que están hoy aquí y aquellos que tienen que llegar a venir. Desde luego, para este año tenemos un objetivo muy claro, y es crear 100 puestos de trabajo por cada provincia, que nos iríamos más o menos a 4.200 puestos de trabajo de crecimiento para este año 2012. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. Era lo que comentábamos anteriormente, la solidaridad que ha demostrado la Organización Impulsora de Discapacitados, pues con desgracias, ahí está la desgracia, insisto, de aquel terremoto en Lorca, la desgracia de las inundaciones de Tenerife, la gran desgracia que pues es diaria de las mujeres maltratadas. Y yo podría decir que estamos en este año de desgracia con los puestos de trabajo. Ahí están esos más de 5 millones de parados en nuestro país, y es por eso el año del trabajo, el año de la solidaridad, el año donde la Organización Impulsora de Discapacitados echa el resto para, como decía el presidente, bueno, pues si son 100, bienvenidos, pero si son 200, también bienvenidos por comunidad autónoma. Pues sin lugar a duda que también serán bienvenidos, porque los resultados también serán bien hallados, porque aparte de la solidaridad para estos ejemplos que hemos puesto, lógicamente también la tenemos para con el propio colectivo nuestro, como es patrocinar deportistas que han ido a las Paralimpiadas, como es crear residencias para discapacitados, residencias tuteladas también, centros especiales de empleo, como es con otras actividades distintas a lo de la lotería, porque es sano, justo y necesario. Primero, porque nos tenemos que demostrar a nosotros propiamente que podemos servir para cualquier otra actividad, no solamente para la venta del boleto, de la lotería benéfica, sino que nosotros en nuestro colectivo tenemos personas formadas y las podemos tener ocupadas, bien ejerciendo el derecho jurídico porque sea licenciado en derecho, o bien el de economista porque así también esté licenciado en esa materia, o el de un simple administrativo o auxiliar administrativo, etcétera. Todos y cada uno hacemos una labor que es importantísima, y con ella creamos esos recursos que van destinados al 3% de la fundación. Hay que aclarar, la fundación no fue primeramente concedida y posteriormente rechazada, entonces tuvimos que crear otra asociación paralela, benéfica, sin ánimo de lucro, que con el 3% que se destina a ella hace todas las funciones que debería de hacer la Fundación OIZ. Entonces ahí es donde damos los patrocinios, también damos ayudas a fondo perdido para una cama articulada o para una operación. Me recuerdo de un compañero, sí, sobre todo por lo que nos unía por la discapacidad, un niño de unos 12 años, me parece recordar que tenía, fue en Caliente, en La Palma, de las islas de la provincia de Tenerife, que tuvo que ser operado en Estados Unidos, y luego a los pocos meses falló esa operación y no sirvió de nada. Pero nosotros por aquel entonces aportamos 1 millón de pesetas, de las antiguas pesetas, todavía estábamos en la peseta, y por lo menos demostramos la voluntad, la buena fe de poder contribuir. Nos sirvió prácticamente para nada, pero desde luego sí, para que los familiares no se vieran desarropados e intentaran poder lograr tener a su hijo cuanto más tiempo entre la familia mejor. Y así habrá un largo etcétera, y cada vez más, porque cuanto más facturamos, más recursos generamos y más servicios podemos proteger. Sí. La Organización Impulsora de Discapacitados están en su radio, en Hoy Radio, la radio online de esta casa. Decía, y ya vamos a ir finalizando la entrevista con el presidente Dionisio González Otero, decía que la OIT sin prisa pero sin pausa. Hay dos grandes productos en la OIT, por decirlo de alguna forma, como es el Euroboleto y como es el Busca, y yo creo que en el momento que ya podamos ampliar mucha más información se la vamos a dar aquí en OIT Radio, pero sí que, como digo, en esa filosofía de sin prisa pero sin pausa, podemos ir adelantando que va a haber muchas mejoras para nuestros clientes y muchas sorpresas con el nuevo Busca que se está poniendo sí, en marcha. Sí, no puede ser de otra manera. En tiempos de crisis hay que agudizar el ingenio y hay que seguir buscando herramientas que te permitan seguir mejorando tu productividad, porque al final hay que vivir de la productividad, no del trabajo, que es muy distinto, aunque parezca lo mismo, pero no es lo mismo trabajar en el ayuntamiento que para el ayuntamiento. Por lo tanto, hay que vivir de la productividad y constantemente uno tiene que estar tratando de innovarse, devanándose un poco su capacidad para encontrar fórmulas que te sigan permitiendo mejorar y seguir generando más y mejores puestos de trabajo. Por lo tanto, sí tenemos algunas novedades que espero y confío que no tarden mucho en que las vayamos conociendo, que va a permitir que el cliente siga apostando poca cantidad y ganando premios incluso 6.000 euros. Muy competitivos, sí, por los 50 céntimos. Eso es. Y desde luego se seguirán ampliando productos que así sigan mejorando la posibilidad tanto para nuestros fieles colaboradores, clientes, como para que el propio vendedor también tenga mayor dinamismo a la hora de efectuar sus ventas, de las que tenemos que vivir y con las que tenemos que seguir mejorando esa calidad y ese bienestar social de todos y cada uno de los que componemos esta organización, sin olvidarnos de las acciones que podemos llevar con los de la calle. Porque también hay que recordar que uno de los lemas de la OIS es que con la OIS ganamos todos. ¿Y por qué ganamos todos? Primero, nuestro colectivo en la integración. Ya con eso nos toca la lotería todos los días. Con tener un puesto de trabajo ya nos toca la lotería. Pero aparte de eso, pues si tenemos que consumir de una vivienda de alquiler o de propiedad, pues también estamos contribuyendo para que ese organismo o ese apartado pueda tener mayor dinamismo en su economía. Por lo tanto, aportamos nuestro granito de arena, nos convertimos en un eslabón más de motor económico de nuestra sociedad, porque es un largo etcétera. Si consumimos de los medios de comunicación en publicidad, pues también contribuimos para que tenga mayor dinamismo, mayor fluidez en su economía. Consumimos de la cesta de la compra, todos y cada uno de nosotros, en el supermercado más cercano a casa o en las grandes superficies, estamos revertiendo para que el motor coja brío, mayor fluidez y, por lo tanto, entre todos seamos capaces de salir de este agujero sin fondo donde se nos ha metido, no sé de qué manera, sin habernos dado cuenta, unos con más culpa que otros, pero el asunto es que estamos ahí y no hay que desfallecer, hay que seguir trabajando, produciendo, para salir, porque no hay otra herramienta. Pues agradecemos la presencia en sintonía de Hoy Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados, hoy viernes, del presidente de la OIT, Dionisio González Otero. Y recuerden, única y exclusivamente, muchísima suerte y que nuestro extraordinario del próximo domingo les toque. Dionisio, gracias y buenos días. Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de oicrtv.com.